Bienvenidos al vídeo de compras de junio de 2018. Y si estáis escuchando el zumbido del ventilador, os jodéis, que hace mucho calor y nosotros tenemos que... Y ya me sudan bastante las pelotas como para encima... Y nos estamos cubriendo, claro. Eso es. Aquí hay que sobrevivir como se puede. Bueno, está Fer. Hola, hijos de puta, he vuelto. Y el tío José. Buenas, muchachos. Que tiene, y muchacha. Tiene muchaches, acaba saliendo. Bueno, muchaches. Sí, que traes un mierdas aquí para sellarlas también. Es una basura, ¿eh? Es una basura. Ya veré. Y bueno, yo, Adri, por aquí también estoy para traer las compras del mes. Vamos a empezar como siempre. Yo creo que da para, bueno, una cada uno. Empieza tú. ¿Sí? Con la primera compra del mes. Vamos a ver. Mi primera compra ha sido Castlevania de Game Boy. La segunda parte, claro. Está totalmente, bueno, parece que lo he comprado de la tienda. O sea, con sus instrucciones, manual... Pero es japonés, ¿no? Sí, es la versión japonesa. ¿Por qué? Mucho más fácil, o sea, es que es mucho más barato comprarse un juego hoy por hoy así, en estas condiciones, japonés. Porque solo con un cartucho de este juego, simplemente la versión PAL, te puede costar 25-30 euros. Esto que tengo aquí en la mano me ha costado 25 euros, tal y como lo vemos ahora mismo. O sea que... ¿Pero es repro o es...? No. Estamos hablando de original. Yo siempre a las colecciones me gusta lo original. De hecho, abrí el cartucho también por dentro, con su manual, el cartuchito, con su bolsita y todo. Madre mía. Si se va a volar la bolsita. Claro. No pasa nada. Cartuchito. Ahí lo tenemos. Sí, está bastante bien. Está... No se ve raro por dentro ni nada. No. Esto, bueno, también hay que decir que los japoneses son muy cuidadosos con lo que venden, ¿eh? Tampoco vamos a asustarnos, o sea, esto es supuestamente edición coleccionista, le podríamos decir. Está catalogado como una clase A. Le gusta la B, que a lo mejor pues tiene un rocecito o tal. Pero normalmente lo que es el mercado japonés tiene los juegos, los suelen cuidar mucho. O sea que comprar un juego hoy por hoy japonés, en estas condiciones, siempre nos va a salir mucho más barato que vamos, que adjudicarse el PAL. Claro, este juego, lo que es la historia, no tiene. No tiene, o sea que... Entonces, si queremos tenerlo en la colección, como estoy haciendo yo, la colección del Castlevania, pues sí, ha venido muy bien. Un juego, ¿qué voy a comentar? Quien no haya jugado al Castlevania, de Game Boy... Yo de este, ahora me acuerdo que tenía un cartucho con 10 juegos en uno, y uno de ellos era este, y es el que más horas le echaba. Además, la versión japonesa está sin censurar, porque la versión PAL y la NTC tira hachas y en esta tira los crucifijos. Hostia. O sea, que cuidado, eso fue censurado por el rollo del catolicismo, de cómo lo veríamos aquí en Europa. Sí, sí. O sea, tonterías, pero que ahí hostia, tenemos. Pues el mío tenía que ser la versión esa, porque tiraba crucifijos. Hombre, efectivamente. Eran copias chinas. Eran copias chinas, efectivamente, sí. Claro. Yo creo que cuando he dicho censurar, creo que decir que se sacaba el rabo en vez del látigo. Claro, y ocupa medio píxel ahí el pollo. ¿Qué tú que...? Yo, mi primera compra, que va a enlazar con otra, pero es un juego de 360 que es retrocompatible, ¿vale? Portal 2. Wow. ¿Vale? Todo el mundo hablando de que los Portal son unos juegos míticos y juegazos. Y lo son. Y yo digo, pues no he jugado ninguno. Pues... Digo, el 1 no lo he encontrado. El 1 es que está en la Orange Box. En la Orange Box, claro. Son 10 pavos en la 360 y además creo que está en inglés. Claro, entonces... Hasta tu PC lo movería. A ver, sí, que... Me refiero que está en español, cuesta 2-3 euros en Steam y el PC tuyo lo va a mover de sobra. Y dura una hora y media o dos horas ese juego. 0 euros en el torrent. Bueno, también, sí. El PC no pienso pagar una mierda. Y nada, el caso es eso, que dije, bueno, pues al menos tener el 2 y ya que es retrocompatible y tal, pues lo compré y tal, aunque sea la Classic, no pasa nada. Está muy bien, unos 8 euros ahí en el game. ¿8? Sí, creo, fueron 8 euros. Vale. No, a ver, el 2 tiene la historia mucho más currada. Directamente es un juego que se toman en serio, no es como el primero, que era una prueba o algo así. Y este ya tiene su historia y la verdad que las mecánicas nuevas que le añaden, lo de los geles y todo eso, es que es la polla. Este y la verdad, probé un poco y tuve que cortar enseguida porque dije, ojo, que me lo voy a pasar del tirón. Conforme avanza, mejora, ¿eh? No, sí, joder, es un buen juego. Muy buen juego. Lo poco que he jugado me ha gustado bastante. Bueno, yo voy a enseñar un par de compras de tacada, bueno, tres, porque cayeron en el mismo momento. No sé qué película fuimos a ver al cine a principios de junio, ¿te acuerdas tú? Sí. Vale. Fuimos al cine a ver una película, primero de este mes, no recuerdo cuál, sinceramente. Y allí, la típica visita al game. Y ya empecé en modo de no me quiero comprar cosas. Lo típico, pero empiezo a ver las cestas y digo, hostia, este está bien de precio. Y este también. Y fíjate tú cómo sería la cosa, que me fui. No me los compré. Me fui al Carrefour a comprar la típica bebida que te vas a colar luego al cine para que no te sable. Y en esto que llega él con Diego estaba, no me acuerdo ya. No sé. Y digo, vamos un momento al game antes de ir al cine. Total, que volvemos al game. Porque, mentira, sí que me había comprado uno. Y el otro dije, no, va, no voy a abusar. Y dije, vamos al game y me compré el otro que vi. Más otro más. Eso es enfermedad, directo. Nada, ni 5 minutos. ¿Y qué es lo que compré? Bueno, estamos hablando de God of War Collection Volumen 1 y God of War Collection Volumen 2. Me compré la primera y volví a por la segunda. Entonces, la de la Collection 1 me costó, bueno, no lo sé, tengo el total, 25 euros, una 10, la otra 15. Esto en CEC se vende a 20 y 25 respectivamente. Y bueno, yo los de PSP sí que me los pasé en PSP en su momento, me parecieron la polla, pero oye, tener la oportunidad, no los tengo originales. Tener la oportunidad de tenerlos aquí en HD originales y tal, de uno solo, pues aquí está, claro. Sí, claro que sí. Y me parecen muy buenos juegos, ojo. Y luego está el God of War 1 y 2. Nunca los he jugado. Pues no he jugado. Tiene un montón. O sea, para mí son casi los mejores de los. Me he pasado el Ghost of Sparta, el Chase of Olympus, me pasa el 3, el 4, el mierdoso este. El Ascension. Ese sería el 0. Claro, y luego el de la 4 aún no, y el 1 y el 2 no los he jugado. O sea que tengo el gran pendiente de jugar al 1, al 2 y al 4. Así que aquí están el 1 y el 2. Y empieza por el 1 y el 2, hijo de puta. Ya veremos, sí, total. Ya veremos. Sería lo suyo, sería lo suyo. Pero bueno, aproveché y me pillé estos. ¡Con de puta! Y luego en ese mismo momento vi otro juego a 3 pavos y dije, vente pa' casa. Estamos hablando de Guitar Hero 2 para 360. Está como nuevo el puto juego. Este juego lo he tenido y vendido 3-4 veces. Joder. Lo compré, mira, cuando me compré la guitarra para 360 y tal, me lo vendieron con este juego. O sea, me costó 40 euros. 3 guitarras, 2 de ellas inalámbricas, la batería, el micrófono, todo esto. 3 o 4 Guitar Hero de 360. Madre. Total, que empecé a vender mierdas, me quedé con poco, ya recuperé la inversión completamente y al final acabé vendiéndolo todo. Y luego me volví a comprar el Guitar Hero 2 otra vez, lo vendí otra vez, ganándole pasta, y ahora esta vez ya 3 pavos, digo, ya me lo quedo, ya está. Y nada, ahí está, un juegazo. Y básicamente, de una tacada, estas fueron las 3 cosas que me compré ese día en el game. Bueno, está muy bien, sobre todo lo puedo jugar, el Guitar Hero le metí yo mucha caña, pero yo lo compré encima de salida con su guitarra y todo, y me pegué unos vicios increíbles. Sí, que la guitarra después te valía para PC. Claro. Bueno. Pues yo, este sí que parece que ha salido de la basura. Es un Probotector, que veréis que la etiqueta está un poquito rota, pero para eso está la... Dices, no tengo papel higiénico. Para eso está la cirugía que les hago yo, porque les quito la etiqueta y los pongo prácticamente nuevos. O sea, una joya. Bueno, pues esto me ha costado a mí 10 euros. Pero porque, claro, la pegatinita está tocado. Y va pelado sin Efectivamente, este juego, que sepa un poquito de historia, ¿sabes? Es una conversión de la máquina. Contra, ¿no? Efectivamente, llamado Grizzor, efectivamente, que luego pasó a ser Contra. Y luego Nintendo para, en Alemania, como dice aquel, que toca un poquito los cojones también, para sacarlo aquí en Europa, lo llamó Probotector y le cambió los personajes por los robots. Porque en Alemania hay una ley que dice que no pueden vender los juegos a menores que puedan matarse entre humanos. Para que veas que es una tontería, pero por eso el cambio de este juego... Que es una tontería, pero por eso mismo el cambio del nombre. Sí, sí. Para que veáis. Y yo nada. Jugué al Probotector de la Game Boy. Buah, buenísimo. Es que los Probotector en sí, si empiezas a jugar a la recreativa y te ha llegado a gustar, son básicos para jugar. Yo creo que es uno de los 10 mejores juegos que puede haber en la NES ahora mismo. Clásicos básicos. Efectivamente. Aunque parezca, ya digo, que lo he recogido a basura, pero no es así, ¿eh? Ojalá. ¿Por qué no hubieras pagado por él? Efectivamente, por eso digo. Y lo voy a tener que limpiar igual. Bueno, Y este, que no ha salido hace mucho, es la colección del Flashback. Este lo tenía muchos años en el tintero, quería haber conseguido la versión de Mega Drive. Lo que pasa es que nunca lo pude conseguir y estaba a un precio muy, muy caro. ¿No? Efectivamente. Entonces salió esta versión que, oye, mira, tiene una caja que está bastante, bastante bien. Que es de... Es una edición que está bastante bien por el precio. Son, en Amazon me costó 26 euros. Viene un manual, ¿vale? Que es... Que aunque diga, bueno, es que es un problema. Esto que estoy enseñando aquí, aunque parezca una tontería, hay muy poquitos juegos ya que venga, ¿eh? Un defecto que le veo a esta colección, que parece, no, esto es un cartucho de Super Nintendo, de la versión americana. La americana. Es este, o sea, tú abres aquí perfectamente, que la caja está muy guapa, ¿ves? Viene con el número limitado de la tarjetita, cartucho no está porque está en la Switch puesto, claro. Pero luego vemos el manual y dices, ¿qué ha pasado aquí? Que no cabe. ¡No cabe! O sea, ¿esto qué? O sea, no entra. ¿Para qué mierda ponen el manual? O sea, vaya titanes. O sea, esto es un problema, menudo, la verdad, que es para matarlo. Pero bueno, lo que es el juego está muy bien. Bueno, pero al menos viene. Efectivamente, el juego está muy bien. O sea, todo el que le guste el Flashback. Tienes como dos ediciones. Tienes la edición normal. O sea, que es esa, ¿no? El juego pelado. Efectivamente, el juego pelado. Que aquí lo tenemos. ¿Vale? No tiene manual y tampoco va a entrar dentro. Que es otra. ¿Y eso es la banda sonora? O efectivamente, es, sí. O es un código de descarga. Efectivamente, ¿ves? El código de descarga, ¿no? Es un código de descarga de la banda sonora. Que esto también es un pequeño fallo. Los suyos que hubieran puesto en físico. Sí. Esto es de la banda sonora que han hecho remasterizada ahora. Porque el juego viene con las dos bandas sonoras. Puedes jugar con la banda sonora del original del juego y la remasterizada. Y la verdad que está muy bien el juego. Yo lo recomiendo, sobre todo a la gente que quiera jugar así de juegos estilo futuristas, con movimientos así muy lo Prince of Persia. Muy bueno, ¿eh? Muy buen juego, sí. Es otro clásico básico. Efectivamente, yo creo que sí, y más en Switch. Lo puede llevar a cualquier sitio. O sea que, muy recomendable. A ver, la gracia de todos estos juegos, que los gráficos no son su punto fuerte, si los puedes tener en Switch, que puedes jugar en la tele o en portátil, es la puta gracia y es... No, y ya te digo que está muy, muy bien. La verdad que está muy bien esta edición. Bueno. Bueno, me toca. Más mierda. Esta compra va ligada a la otra, porque a la del Portal 2, porque fue en plan, tuve los dos en la mano y digo, hostia, ¿cuál cojo? Y al final cogí los dos. Siempre es la opción ganadora. Sí. ¿Qué pasa? Que bueno, esto tiene su historia. No sé, en un vídeo de compras os acordaréis que me dio el aire, ¿no? Y me compré el Dark Souls 3. Y claro, el Dark Souls 3 viene con el 1, entonces tengo el 1 y el 3. Pues claro, faltaban dos. Tenía. Y en mi cabeza digo, tengo que completar la saga. Y dices, pero si no la juego, hijo de puta. Yo lo jugaré. No, lo estuve probando un poquito, al ser de segunda mano, pues había que... Mira, te lo pongo otra vez de los huevos. Había que probarlo, por eso, ser de segunda mano y tal. Y... hostia. Habiendo probado el 1, habiendo probado el 3, le veo como que los movimientos son un poco más... Bueno, los movimientos todo en general, veo bastante menos cuidado este juego que el 1 y que el 3. Sin haber tocado ninguno, bueno, a ver, sí que toca un poquito el 1, pero sin ser experto en esto, tengo entendido que el 2 salió falluto. Y que la Scholar's Edition esta fue la que un poco intentó arreglar el entuerzo ese. Vamos, pero aún así... Vamos a ver, yo me he pasado los tres y me gusta mucho la saga Dark Souls. Bueno, los tres, sobre todo lo que sea referente a Dark Souls, me lo he pasado. Lo Gore, tal. Y la verdad es que el 2 se nota que no está... es un Dark Souls continuista, no tiene nada nuevo, no ha añadido nada nuevo. Y claro, es que el 1 es muy buen juego. El 3 lo que pasa es que sí que es verdad que aligeraron un poquito más el combate, le dieron un poquito más de movimiento. Sí. Pero es que Dark Souls, ¿qué podemos pedir de un Dark Souls? ¿Historia? Sí. Es lo que estamos hablando. Bien. Se basa mucho en el combate. Y el 2 yo creo que es una continuación de... Sí, no, pero ya no digo eso, sino que lo vi como menos cuidado en los detalles. Menos cuidado, a primera vista. Tampoco he jugado mucho, fue en plan de lo pruebo, funciona así. fuera. Es que ya no, lo jugaré. Dasun no suele brillar por los gráficos, yo creo, No, no, pero el 1 tampoco brilla por gráficos, pero lo veía más cuidado. El 3 sí tiene algo mejor gráfico, obviamente tiene que tenerlo, pero... Era ya exclusivo de la generación actual. Sí, ya, claro. Y aparte que el 2 pero ahora sí lo el director no trabajó en él, ¿eh? El mismo director. Yo sí, estaba de sí, eso, no sé, yo lo vi un poquito como que era de menor calidad, como que estaba rozando el hacendado, ¿no? Ahora, pero bueno. De todas formas, el 1 chapó. Y bueno, esas fueron las dos compras que iban enlazadas. Bueno, yo antes de que pase más y se me olvide, y mira qué grande, pero sé que se me pasaría. Voy a enseñar esto. Hostia, que se me salta. ¿Vale? Crappy, un poco mierdoso. No, a ver, no lo voy a abrir. Yo casi igual. No lo voy a abrir, pero básicamente aquí dentro hay un kit de iluminación profesional, vamos a decir, que... Pon la foto. Sí, porque sí, pongo la foto del chollo de Amazon. Aquí. Es un kit de iluminación a nivel semiprofesional, digamos, o profesional, lo que sea. Un chollo de Amazon. Costaba esto 100 pavos, lo que hacía 38. Lo tengo una semana, todavía no me ha dado tiempo ni a sacarlo de dentro, ni probarlo, ni nada. Si no, este vídeo tendría mejor iluminación. Y ese es el objetivo, que con esto tengamos mejor iluminación para los vídeos. Y más opciones para otros vídeos. Y más opciones para grabar. También viene un fondo verde bastante guapo, me parece. Así que... Y si no, tengo ahí uno. Pero vamos, que... Con esto lo que pretendemos es mejorar la calidad de los vídeos que veis, básicamente. Y sin Patreon ni mierdas, ¿eh? ¡En Patreon ni polla! Y a bueno, ver. Este es un inciso, ¿vale? Lo siguiente, mi última compra antes de desinstalar definitivamente Wallapop. Y sí, lleva prácticamente un mes ya desinstalado. Es verdad. Sí, sí. Entonces, ¿qué es? Básicamente, si recordáis uno de los últimos vídeos de compra de hará 2-3 meses, fuimos a una feria retro y vi un Final Fantasy 9 a 45 pavos. Y dije, va, no me lo compro. Y cuando volvimos a comprármelo a la hora o así que me arrepentí, ya no estaba. Y Final Fantasy IX es el que me falta de la Play 1 por tenerlos todos y encima es mi Final Fantasy favorito, con lo cual estaba ahí la espina. Pero claro, yo tengo mi tope moral de precio, así que me vi uno por Wallapop que lo vendí y decía, ofrecedme. Digo, ¿qué pides? 50. Y no le respondí. Y... No, perdón, le dije, te doy 40. Y me dice, no, tío, que ya lo tenía en 65 y lo he tenido que bajar. No le respondí. A los 3 cuartos de hora, oye, va, que te lo vendo a 45, va. Si lo quieres a 45, te lo vendo. Digo, vale. Así que fui y le compré Final Fantasy 9 para Play 1, la versión PAL, no Platinum, que para mí era algo muy importante. La caja tenía un poco de pegatina aquí por aquí abajo de tal y la limpié perfectamente. Y de hecho una cosa que bueno, me escama un pelín pero tampoco pasa nada, es que tiene como unos aros ahí en el centro que son de videoclub o algo así. Tampoco manchan demasiado, pero no lo voy a quitar por miedo a que me acabe de joder el disco, por así decirlo. Pero lo que es el estado de los discos es perfecto y aparte va con el manual completo y además la encuesta aquella que sacaron, o sea que está en impoluto estado. Y nada, ha costado casi 20 años, pero ya es mío y pues, aquí se va a quedar, en la leja. Yo ayer en una de las tiendas de esta ruta de tiendas estaba a 45 euros. ¿Y, en qué tienda? Pues no me acuerdo. Porque yo también lo vi precisamente conforme lo compré a los 2-3 días, lo vi en un lado y dije, bueno, cuesta exactamente lo mismo sudando polla. El que lo quiere... Lo compres y se acabó. Si tienes que cerrar una colección, a veces te toca pasar por caja. Por el lado. Me ha pasado muchas veces, ¿eh? O sea que... Yo con Metal Gear tuve suerte de que el tonto el culo pues me lo dejó más barato. Pues nada. Bueno, pues seguimos con el escombro que voy recogiendo. Esto le llamamos escombro a los juegos anteriores. Mira, este es el Asterix de Master System. A ver, muy bien. Poco que decir de él. Juego de Master System, plataforma, con su manual, cartucho normal y corriente. Está un pelín tocado. Este juego me ha costado 8 euros, puesto en casa, comprado en eBay. No es un juego muy caro, la verdad, pero sí que es un juego muy, muy bueno. Yo, de entre los 10 mejores, yo creo, de la Master System. Pasa que ha tenido muy poca repercusión. Se puede usar los dos jugadores, está muy bien, este jueguecito está muy bien. Sí, es un juego que igual no tuvieron mucho éxito, pero sí. Tú lo jugaste en su momento y te molaron. Y... Sí, efectivamente. Bueno, el siguiente, este, es el Halo Wars 2. Tengo el 1, No he llegado todavía a jugar con él. Lo compré en el Game, en una oferta que ha habido ahora de, no sé, era 8 euros. No, 6,6. Para que veáis, más barato de momento todavía. Sigue. Lo tuve en la mano y es que no me gusta el Halo Wars. Y así es que no lo compré por eso. Yo juego al primero, llegué a tal fase que ya dije, no quiero más de esto. Y ya el 2 se pasa hasta olímpicamente. Todo lo que le gusta un poquito la estrategia. No, hombre, si te gusta sí, la estrategia, bien. Claro. Y luego también es verdad que a mí me encanta el mundo de Halo. Y claro, esto es el típico que dices, bueno. Por completar. Claro, dices, el precio que tiene. No, para mí. Si me gusta y tal, no lo dejo pasar, porque dentro de lo que cabe. No paga ni la carátula por el precio, la verdad. Sin desprecintar. O sea, casi. Sigo con este. Este, bueno, este es más reciente. O sea, este está ardiendo. Este lo compré ayer en el Mediamar, el Crash Bandicoot. Que tenía muchas ganas de cogerlo. Hostia, ¿ves la carátula? Hostia, qué fea, tío. La han puesto. Si ya no era suficiente lo del 3, incluye 3 juegos. Los 3 juegos originales remasterizados. Incluye 2 niveles adicionales. Efectivamente. La barra esa. La han añadido, bueno, adicionales y tal. Y tenía muchas ganas de agarrarlo, sobre todo en la Xbox, porque no por nada, sino porque como se rumoreaba que iba a ser para la Xbox X, que es la que tengo yo, que iba a ser mejorado con el 4 Ultra HD, dinámico y tal, y tenía todo lo que era el juego sin DLC ni nada, o sea, todo dentro, pues tenía muchas ganas. Me ha costado 34 euros en el Mediamar. Y la verdad es que es un juego que, bueno, el Crash Bandicoot, a todo el que le guste, está muy bueno. Se puede decir que un año después ha salido la versión definitiva, ¿no? Efectivamente, sí, se puede decir. A 4K. A 4K y con su UHD y todo el rollo este. Claro, que tienes que tener una tele. Yo también la tengo, si no explotas esto. Claro. Y vosotros, hijo de puta. Tira de... Sí. Pues yo, a ver, siguiente compra, lo típico. Un día vas de ruta, no estás viendo nada. Y estás en la FNAC, te giras y ves... un juego, dice, 5,99, esto no puede ser, esto no tenía intención de comprarlo, pero lo compré. La colección de, la Edge Collection de... Sí, lo encontró de potra, ¿eh? Sí, de potra. Estaba ahí sentí, digo, hostia. Que le dije, píllame uno y aparte luego fui, porque lo vi en la web y ponía que quedaba en stock. Le pregunté, me lo estuvieron buscando como 10 minutos y me dijeron, oye, que no, que... No, porque cuando estuvo él allí, que le dijiste, sí. que va. O sea, que yo fui... registrando y no había. Yo fui para comprar otra cosa y aproveché y digo, oye, que la web sigue saliendo. Digo, igual tienen alguna copia por ahí escondida o algo. Pero no. Y no, 5,99, y dije, bueno, pues por este precio, digo, si no lo quiero, le puedo sacar dinero, pero bueno, es... Para mí esto es Assassin's Creed. Esto es lo mejor de Assassin's Creed. Esto y el 1. Esos 3. Y el 1. Y por debajo el 1. Porque es el 1. A ver, yo tengo... Pero para mí estos 3... Sí, yo tengo hasta la versión del pirata, que es el Black. El Black Flag, el 4. Y la verdad es que ya me he pasado, porque el 1, el 2, y como mucho, y el 3, no me hizo mucha gracia. Yo creo que el 2... Es una mierda. El 2 es el que más me ha gustado, el 2. El 2 es que es brutal. Y el Revelations es la polla también. El Revelations... Sí, además, juega mucho con el 1 de... Sí, juega mucho con lo... Al que le gustó el 1, jugaba mucho con los feelings del 1, sí. El time. Y dije, joder, pues venga, vamos para adentro. Además trae todas las películas estas que se hicieron. Hostia. La que venía en las ediciones especiales del 2, en la del lineaje y tal. El que anime ese que le daba como un final también, no, a Ezio y todo esto. Ah, ese también viene, que sí me lo he visto. Vienen tres cortos. Y digo, joder, pues... No, por 5 euros está no tirado, regalado. Este va a caer. Este, en cuanto lo vea yo algún chollito como ese, lo voy a comprar también porque... Exactamente. Lo quiero. O sea, y los tengo en Steam, las versiones normales, pero aquí versión mejorada es y en versión, consola, claro, físico. Versión mejorada, físico, con... En un disco. Con todos los putos extras, todos los DLCs, todo. Claro. 5 euros. 5,99. Sin desprecintar, cuidado. Ni las rebajas de Steam. Efectivamente. ¿Vale? Así que... Bueno. No es de la basura, ¿eh? Este mes... Este no parece. Por el E3 fueron los Days of Play. Y a mí se me calentó el lomo bastante. Porque empecé a ver ahí unos precios, empecé a ver unas cosas y dije, es que como me compre todo lo que me quiero comprar, me voy a dejar aquí 120 euros, lo veo. Buah. Y al final me gasta la mitad. Te quema la mano. Bueno, pero no, mierda. No tenía intención de comprarlos, la verdad, pero vi los precios y dije, lo dicho, me calenté. Me calenté. Y por Amazon me pillé dos. Primero, lo he dicho, no tenía intención, pero lo hice. God of War, ¿vale? Después de escuchar a Fer hablar, saca tú también la mierda. Otro con la misma mierda. Pero son historias diferentes. Estas historias son muy diferentes. Vale. Yo cuento, básicamente lo compré por el... Por Amazon, costó 39 pavos, creo. Lo vi un precio muy considerable. Espérate. Y dije, joder, va a reír ahora. Me parece lógico y normal el precio que tiene. Digo, encima acaba de salir, como quien dice. Sí, hacía ni dos meses que había salido, no llegaba. Digo, está bien, todavía no lo he tocado, pero va. Esto es un cambio de lotería, también. Porque esto, esto es la suerte, como la ha tocado a Fer, cuando coge el juego de 5 euros, ¿vale? Sí. Vamos a ver. Estábamos Fer y yo haciendo la acampada, efectivamente. La ruta terrestre, típica. Sí, sí. Además, la completa, dice, vamos a hacer la completa. Y nos metimos en la tienda famosa. Cash Converter. Y el Cash Converter tenía 21% de descuento, que es que te quitaban el IVA. Una oferta que estuvo 29 y 30 de junio. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que este juego sin desprecintar lo tenían a 39 euros. Con lo cual, cuando me quitaron el 21%, se quedó en 30 y... Bueno, el 21% 32 son... euros. 32 euros. O sea que 32 euros sin desprecintar, puesto en casa. Si es que ahora Cash Converters, algunos de ellos venden juegos precintados. Pero, sí, suerte. Día uno, además. Solo fueron dos días, ¿eh? Y el día que fuimos era el último día. Sí, que fuimos sin saber que estaba eso. Efectivamente, o sea, fue una sí, borda. Tenía que caer, ¿no? Efectivamente. O sea que, esa es la historia. Pues es la historia de cómo... En ese pedido de Amazon cogí otra cosa. Mira que bilié cuando Fer habló de él en el programa, pero dije, venga va, vamos a venirnos arriba. A ver, pero ¿tú lo has jugado alguna vez? No lo he jugado nunca. A ver, a mí este juego... Y me vine arriba, la verdad. Me apetece jugarlo. Ese juego que haga de ser me duele. Porque yo tengo la edición HD de la PlayStation 3 que vienen los dos. A mí es que me lo dieron con el Plus y claro, no me ha dolido por eso, porque en teoría no he pagado por él. No, pero es que a mí me duele porque resulta que yo lo he visto gráficamente y tal, y se ve espectacular. Claro, es un juego que siempre me ha gustado, entonces estoy dudando mucho, estoy esperando a ver si baja un poquito para que no me sea... Porque me duele, es que no me quiero hacer del HD porque el ICO no lo tengo, y ahí viene el ICO. Claro, y ese me está gustando porque el cambio es que es abismal, ¿eh? Yo lo veo, a ver, este me costó 20 pavos, no llegó, 18, 19. Yo lo veo como que si te quieres coger la HD de Play 3, ahí tienes el ICO y aquí tienes el Shadow of the Colossus. Aunque en el otro venga el Shadow of the Colossus, pero teniendo este de Play 4... Sí, sí, no, seguramente lo pille, seguramente. Y bueno, es lo que yo dije también en el programa, para el que no lo haya jugado nunca, la mejor versión... Es esta y lo vas a disfrutar. Igual, tenía un mes, dos, digo 20 pavos, digo venga, va. Bueno, muy dos, bien, precios. Tres. A ver, que lo compré a primeros de mes, de febrero a junio, 3-4 meses, más o menos. Sí. Y hay otro juego que este lo pillé unos cuantos días más tarde, pero serían los Days of Plays, y no me lo iba a comprar, pero lo vi en la web de Fnac y digo, hostia, 8 o 9 euros. Digo, coño, cuando los otros están a 20. Y digo. Y encima la edición guapa, digo, vamos a poner el Wipeout Omega Collection. Básicamente, encima viene con la cajita de cartón especial, que un poco rinde homenaje al juego de Play 1. Sí, claro. Pero es que luego encima te viene la portada esta ahí con el rollo metalizado ese todo guapo por delante, por detrás, tal. Que no tenía intención de comprarlo, el Wipeout, y al final por el precio que tenía y tal, y... la caja tan chula, un juego que le da muchas horas, el que prácticamente de los que más horas le da el PS Vita, pues dije, venga, va, vamos para allá por este precio, un juego así de carreritas, algo similar a un F-Zero que no, pero yo qué sé. Bien, está ahí bien. Hombre. Este junto al... ¿cómo se llama el de la Switch? El Fast Neo Racing. Hostia, Fast Neo Racing, sí, sí, sí. Así del palico, pues este tipo de juegos está bien para ya que, la carrera. Ya que Nintendo no voy a hacer un nuevo F-Zero, pues... Hijo de puta. ¿No? Pero por 9 euros tirado, ¿eh? Sí. Tirado de precio, o sea... Totalmente. La verdad. Bueno, mierda. Bueno, esto ya no basura, seguimos. ¡Vamos! Aquí tenemos el Super Lucky Style. Juecito, la verdad, bastante chulo. Muy bueno. De plataformas. ¿Qué puedo decir de este juego? Pues nada, he hecho una partidita a un par de mundos y la verdad que me ha gustado bastante. Me ha dado muy buena impresión el juego. No es muy complicado, a mi parecer. Y está original, o sea, lo del zorrito y tal, los gatos y tal, muy cariñoso. O sea, un juego más para niños, pero claro, yo que soy un adulto y tal y me gustan las plataformas, que se hacen muy pocas en esta generación, Pues me ha venido de puta madre. El precio del game, claro, 14,99. O sea que un precio, la verdad, bastante bien. Por un juego que me parece que tiene muy poquito tiempo. No hace mucho que salió este juego, me parece, ¿no? Un año y algo. Efectivamente. Un año como mucho, año y dos meses. Efectivamente. Claro. Bueno. Y el siguiente es el Metro Redux. Este juego lleva, bueno, mucho tiempo detrás de él. Lo que pasa es que se les va la parra a muchas tiendas. Sí. Y por el hecho de que haya o que se vea el próximo juego, el Metro, se han subido a la parra y 20 euros lo mínimo que te suelen pedir, ¿vale? Esto lo he comprado yo en la tienda de segunda mano. El nombre era, De segunda. Eso, de segunda, efectivamente. Y lo tenían puesto a 15 euros. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho regatear los precios, siempre me ha encantado regatear los precios. Hay una frase mítica que es, pero el precio es definitivo. Efectivamente, y eso es lo que le solté al tío. Entonces el tío, viendo que el juego se le estaba pudriendo la estantería, porque hay que decirlo así, porque cuando tú pones un precio superior a lo que puede ser el valor de un juego tan antiguo, pues se te pudre la estantería. Pues bueno, pues al final me lo juego en 13 euros. No está mal, la verdad, porque ya te digo que normalmente lo he llegado a ver a 20 euros. Y bueno, y echaremos un par de partidas, lo pasaremos y veremos el siguiente Metro. No, yo te recomiendo que te juegues los dos totalmente en castellano. Una historia muy buena, además es un juego que tiene elementos que no tiene otros juegos en primera persona. Sí, el toque se salía del exterior. Está basado en un libro, puede ser, ¿no? Sí, basado en libros del mismo título que el primero, del Metro 2033. Uh-huh. Muy buena historia, el 2 me gustó más que el 1, además aquí el 1 en vez de meterte el típico tal, te lo han metido con el motor del 2, o sea, sí. Es un remake, ¿no? Te han quitado varios fallos que tenía la actualización del motor. Es una actualización y tal, y muy recomendable, son un juego muy muy recomendable y con unas ganas terribles del Exodus. Pues nada, le daremos caña. Yo eso me los pillé en digital en One, a 5 euros y pico. Ahí están pudriéndose en el disco duro, esperando que algún día lo juegue, pero ahí está. Muy bien. No, le tengo ganas. Yo una de mis compras, ¿no? Como lo que decías tú de los Days of Play, terminaban el 18 de junio y es una que no lo he traído, pero bueno. Todos tenéis en la mente un DualShock 4 de PlayStation, ¿vale? De PlayStation 4. Resulta que no sé quién pasó por el grupo de Telegram toda la estratagema, ¿no? De llevar el mando antiguo. Lo puse yo, que era un hilo de Foro Coches donde daban la idea. Claro, no caímos ninguno. Y claro, yo no había caído. ¿Qué pasa? Que yo tenía mi mando que me vino con mi consola. Ya de 4 años la consola, pues el mando, la batería, era de las primeras baterías que eran un poco más cortas también. Y no me iba de aquella manera la batería. Y dije yo, lo cargo a tope, lo dejo cargado, vamos, que esto no falle, las primeras dos o tres horas no falle. Y me voy para el game. Miré que hubiera, miré que hubiera disponibilidad en stock y tal. Y allí que me voy y efectivamente cambié uno por otro, porque estaban en el Days of Play, estaban de oferta los V2, que son... Sí, un poquito mejores. Los que tienen la rajita adelante que se ve el color por delante y tal. Sí. Sí, lo nuevo que venden en las nuevas consolas. ¿No? El que venía con la Slim y la Pro, efectivamente. Exactamente. Que tiene un poquito más de batería y obviamente al ser nuevo, pues. Y la gracia, favor. Claro, era que los mandos normalmente cuestan 60 pavos y por los Days of Play los pusieron a 39. ¿Y en game a cuánto te los compraban? ¿30 o 35 euros? Te lo compraban por 32 euros. El DualShock. Pues te sale mando nuevo a 7 euros. ¿Qué pasa? Que yo lo tenía, el mando, yo la verdad es que para tener 4 años lo tenía nuevo, ¿vale? O sea, las gomas de los analógicos estaban nuevas. Lo único que tenía desgastado era el código de barra de detrás, la etiqueta esta, que lo tenía blanco de apoyar los dedos ahí. Y el tío, claro, me dice, no, es que en tienda lo tengo, pero tiene un servicio que si no tienen algo en tienda, te lo piden y te lo mandan para casa. Y yo, pues mándamelo, ¿sabes? O sea, digo, ¿pero cuánto me va a tardar? Y me dice, uno o dos días como mucho. Y efectivamente me llevo a los dos días y ya tengo mi mando nuevo por 6 euros. Pero eso es la polla, porque claro, yo me compré mi segundo mando en el Cash Converter con estas mierdas, vendí cosas y me costó 20 y pico, 30 euros, uno nuevo aparte, pero para tener, si yo hubiera tenido algún mando así, yo hubiera hecho lo mismo, actualizar el mando por 7 euros, 2 años de garantía, versión nueva. Yo... Claro, es eso, es... Y dice, vamos a ver, si se te jode la batería del mando y tienes que cambiarla, te va a costar más o menos lo que me costó, ¿no? Uno, te puede costar lo que sea, pero por 6 euros tienes el cambio entero del mando. A ver, es que tienes también garantía. O sea, no es claro, que, por ejemplo, es eso, que el valor de arreglar la batería, porque la batería a lo mejor, imagínate, fueran 10 claro. euros. Es que estás hablando ya, aparte de un mando nuevo, estamos hablando de nuevo. El sobado de 4 ya también. Claro, estamos hablando de una garantía, que una garantía siempre será una garantía. Claro, claro, que yo ahora si me jode el mando, lo voy y me lo cambian, ya tomar por claro. Efectivamente. Y dije, lo vi claro. Pues fui claro. el mismo día, digo, ahí rayando el límite, digo, voy para allá. Bueno, pues habéis visto que yo me he pillado prácticamente la saga completa de God of War y hace un mes o así me compré el 3 en Play 4 del HD. Cuando salieron las otras ofertas del FNAC a 20 pavos un montón de juegos de Play y pillé el 3, con lo cual tengo el 1, el 2 en HD, el Ghost of Sparta y el otro en la Play 3 también, tengo el 3, tengo el God of War 4, me falta la Ascension. Pues le dije general y le digo a Fer, tal, si ves alguno así fichado, porque claro, sí, que está carísimo. Sí, suele estar caro. El más barato que habíamos visto por ahí, que eran 20 euros en el CES o algo así. 15, 18 euros lo había visto yo, lo más barato. Y ese juego yo me lo pasé en su momento, que me lo dejaron, pero no iba a pagar tanta pasta por él. Sí, porque era para enlejar. Era para enlejar, sí, para criar polvo, la saga, claro. Criar roña. Y me dice Fer, tal, hay uno que puedo conseguir por 10 pavos. Y digo, pues no me digas más, cógelo, cógelo. Y aquí está. God of War Ascension, aquí lo tenemos. Pura leja, si es que es pura leja. Y no es un mal juego. Y el problema es que era más de lo mismo de los últimos 6 juegos, que eran exactamente iguales. Pero no es un mal juego, para nada. A mí me gustó bastante. Eso es lo malo que tenía este God of War. Simplemente, ser más de lo mismo. Pero como juego, el estándar de calidad básico era muy bueno. Ya sé. A crear polvo. A crear polvo. Yo, otra de mis compras que no la he traído porque se me ha olvidado completamente. Ya, porque de esto que dices, no sé ya ni cuándo lo he comprado, pero sí que lo compré los primeros días de junio. Fue mi primera compra de Amazon. Hostia. ¡Oh! Dice Amazon Prime. ¡Oh! Por fin. Y vi una oferta en el canal de Chollos. ¡Oh! Un saludo al señor Sorik. ¡Oh! El guaco. El caso era unos cascos. No grites mucho, que igual te oye. Era unos cascos de estos para jugar a la consola, ¿vale? Unos cascos gaming, de estos que llaman ahora. Dos flamas. Así con sus lucecitas azules, toda la polla y tal. Que estaban valorados en. No sé si eran 40 y pico o tal. Y estaban a 21 euros. Lo vi, digo, joder, pues llevaba tiempo queriendo comprar unos cascos para. Sobre todo porque, claro, cuando no vives solo, está lo típico de. Pon más bajo esa mierda. Y ya, pues. Y a mí me gusta escuchar las cosas fuertes, ¿vale? ¿Qué pasa? Dije, lo vi claro. Compra. Y al día siguiente lo tenía en casa. Compra en un clic. Y nada, y unos cascos que la verdad se escuchan muy bien. Tiene ya la gilipollez esta de la lucecita, el micrófono que lo puedes desactivar, yo lo tengo siempre desactivado. Son cascos gamers. Gamers. Son como cascos normales, pero con luces. Entonces ya, son gamers. Ya puedo hacer streaming y todas esas mierdas. Ya se por la noche jugar y. Sí, ya me ven la. Con esos cascos me escuché la conferencia de Sony. Para no tener la tele a toda hostia, escuché la conferencia de Sony con esa mierda. Bueno, a ver, con los cascos no es una mierda, lo que fue una mierda fue la conferencia, pero bueno. Sí, que no lo digo. Pero bueno, grandes cascos, mejor persona. Bueno, ahí. Mis últimas compras de este mes, básicamente. Sí, a mí me quedan dos. Últimamente estoy todo emocionado con la Nintendo DS original, que nunca he tenido ningún juego. El mes pasado me compré uno y este mes me he comprado dos. Dos juegos que he jugado, obviamente, piratas en su momento y que les di muchísimas horas a ambos y que los vi a buen precio en CES y dije, veniros conmigo, nenes. Estamos hablando de. Rhythm Paradise, ¿vale? La cajita muy chula y tal. Este fueron 10 pavos. Aquí lo podéis observar, viene completo con su manual y todo. Este juego es muy bueno de Nintendo DS. Era de seguir el ritmo con la música y darle toques en el momento justo. Y la verdad que era. A mí me mola el muñeco ese y los feos blancos que sale. Era muy divertido, a la par que complicado conforme ibas avanzando. Y si no tienes ritmo, no juegues porque te vas a desesperar. Y el otro, bueno, a mí me gustó mucho, es el Final Fantasy Crystal Chronicles, el Ring of Fates, el primero que salió. Este le pegué una viciada increíble, o sea, era un juego que no tenía nada que ver al Crystal Chronicles de la GameCube, que me pareció un basurón infecto. Por otro lado, este juego me divirtió muchísimo, me dio muchas horas, tenía una historia, vamos a decir, más o menos clásica, no era al nivel de los grandes Final Fantasy, pero era un action RPG que estaba muy guapo y lo dicho, que me di un huevo de horas y me gustó mucho, así que lo vi a 8 pavos y no dudé en cogerlo, sinceramente. Y con esto se acaban mis compras del mes. ¡Wow! Y las vuestras también. ¿Tienes un Noga? No, no, me quedan dos. Todavía tiene, todavía tiene. Me quedan dos, me las he reservado. ¡Ah, joder, William! Se las has escondido, Hombre, hombre, siempre terminas tú, me voy a terminar yo. Termina, saca esa roña. A ver, llevaba tiempo detrás de este juego, ¿vale? Bueno, de este juego que es un pack de una recopilación. Y ya con el anuncio del remake del Resident Evil 2, dije, hostia, quiero tener esta mierda ya. ¿Qué pasa? Que yo tengo toda la colección de Resident Evil en Xbox One. Y este juego en Xbox One es prácticamente imposible encontrarlo en ninguna tienda y cuando lo encuentres es muy caro. Y volvemos a Amazon. Y lo veo a importación inglesa, pero totalmente la misma versión que la de castellano. A 20 euros por ahí, o menos de 20 euros. Y dije, bueno, pues si me veo el Origins Collection, se viene para casa. O sea, totalmente. Va luego, el 0 y el 1, ¿no? El 0 y el 1. Resident Evil Remake y Resident Evil 0. Remake y, también. Sí, bueno, el HD. La versión GameCube. La versión GameCube del primer Resident Evil. Con más añadidos, le han metido también los modelos de los personajes de Chris y de Jill del Resident Evil 5. Y la verdad es que son dos putos juegazos que hay que tener. Al que le guste Resident Evil, vamos, son de lo mejor que hay. De hecho, me llegó y al día siguiente me lo puse por la mañana y 13 horas del tirón al Resident Evil. O sea que, vamos. Animal, enganchada, puro animal. Puro animal, enganchada. Y ya la última compra del mes, una compra sin pena ni gloria, de esto de Battle Fest, y lo ves y dices... Residual. De esto da 5 euros, pues no te importa. Y me lo compré, ¿no? Dije, tengo el anterior, el 360, pues voy a comprarme este, y cogí Deus Ex, Mankind Divided, para Xbox One, 5 euros, poco más de lo que me costó el anterior. Voy a quitar el precinto. No se vaya a ver el número de la tarjeta y tal, lo pagué. Y nada, el juego estaba nuevo. Se nota que es también importación inglesa, porque viene la carátula en inglés, pero está totalmente en castellano. Y nada, hasta aquí mis compras también del mes. O sea, la verdad es que el juego pinta que está bastante bien. Ya veremos a ver. A mí el anterior me aburrió un poquito. Bueno, anterior estaba bien, ¿eh? Está bien, pero me aburrí un poquito. A ver este. Le sobran un par de horas, sí. Yo lo tengo en la Steam y ahí está, ya años, a 3 euros. Cogiendo roña. Cogiendo mierda ahí. Pues vamos con las compras de los oyentes. Y la primera es de Tora, que me dice... Tora mía. Dice, a tope con Switch, Puyo Puyo Tetris, que puede ser de lo mejor de Switch para partidas cortas de ratos muertos. Y la verdad es que sí, yo cuando lo vea tirado, es decir, a 15 euros o menos lo pillaré. Es muy divertido ese juego, ¿eh? Sí. Que yo al Tetris de la DS le habré dado, yo qué sé, Tetris es que es muy divertido. Yo al Tetris, al primero de Game Boy. O sea, ese lo tenía y... luego vemos también en la foto el Mario Tennis Aces, juegazo. Que este igual, no voy a pagar 60 euros por él, ni 30, pero si lo veo a 15, lo pillaría. Básicamente dice que le ha metido un montón de horas a la beta y al juego ya lleva otras tantas. Un gameplay profundísimo, pero tiene serios problemas de balance entre los personajes hasta el punto de quitar las ganas de jugar. Nintendo ya ha dicho que va a meter mano, así que espero que en unas semanas dejen un juego redondo. Pues ahí lo veis. Bueno. Ya veremos qué pasa. Nintendo la verdad que está cuidando esas cosas últimamente. Sí, chico. Pablo Zacro dice, buenas gente de bien, pues nada, este mes ha sido una mierda en muchos aspectos, incluidas las compras. Solo ha caído este Shadow a 18 por lo de los PlayStation Days, muñeco no incluido. Ha estado en la consola el rato justo para comprobar que no me hayan vendido el de Play 2. Bueno, pues compartimos con nada. Hansler dice, hola señores, hoy en el curro ha tocado desfile con este calor y no sé si llegaré a tiempo a casa para hacer las fotos pertinentes. Una pena, pues el Diógenes ha sido grave este mes. Así que sin más, lo único que tengo inmortalizado en mi móvil es este alien en frasco comprado en la tienda online de Cuarto Milenio que me ha costado con oferta 20 euros. Hostia. Un saludo alienígena y paso los deberes para el mes que viene. O sea que el mes que viene tendremos doble ración de Hansler. Sí, tendré los dos. Dice Fer, en este sales, yo creo que está ya más que respondido. Hombre. Y acaba con un os quiero. Oh, de mí para ti. Qué tierno. I love you. I love you. I love you, mi niño. Luego, José, Tetesico, etc. El hombre de los mil nights. Aquí vemos la foto, dice... Bueno, no describe mucho el hijo de puta, pero ya lo digo yo. Mando Pro de Switch y el Action Verge, también la edición, la única que hay. Buena compra, sí. Completa. Con ese mando, sí. Y dice, también me compré el Doom Final por Steam, le he echado algo de vicio, pero me siento un inútil jugándolo. Bueno, está bien ese juego. Bueno, se siente como que... Nos manda un mail Pelito10 que dice, buenas, dejo las compras de este mes. Aprovechando la bajada del Horizon en MediaMark, me llevé el último que quedaba a 24,95. Pobre hombre. Luego, Everybody's Golf, lo vi por 14,24 en Fnac, siendo socio y no me lo pensé, lo tengo en Vita y para mí es un juegazo. Mira que yo tenía el de la Play 1, el Everybody's Golf, si no me hacía ni putísima gracia. Bueno, me tiene que gustar también el golf. Ya, pero yo que sé, el golf del Wii Sports está guapo, pero este no sé, no le veía. Yo lo veo. LEGO City Undercover a 14,95, en concreto el de la Play 4, bueno, sí, todo de Play 4, sí. Dice en Amazon, este para la sobrina. Y Street Fighter 5 Arcade Edition, versión paluca, aprovechando un vale de 10 euros, lo pedí en eBay a la tienda de base.com y se me quedó en 14 pavos. Este mes ha sido un epic win en cuanto a precios. Pues oye, buena en cuanto a precios, sí, sí. Si y si te gustan los juegos, pues también. Claro, si hombre, también veo ahí en la foto que el Horizon es el... La Definitive. La Definitive. A 24 no, está bien. No, hombre, si le gusta a un muchacho, está bien. Sí, sí. Bueno, Javier Jimeno, que nos pasa fotos también y dice, buenas, Jocero, este mes he reducido compras, como podéis ver. He conseguido contenerme un poco. Por un lado, esta compra va con un pequeño perdón por el retraso. Y vemos que es la NES Mini con el mando, que la cuestión está en que ya han repuesto ya unidades y ya no hay problema. Por fin, sí. Nintendo se ha espabilado y ha visto que... A ver, yo que la NES clásica no la tengo, esta para mí sería una buena sustituta. Sí, vamos a ver, si... Ya, pero algo oficial de Nintendo, hijo de puta. Si es simplemente para jugar, sí, o sea, claro. Si quieres hacer colección, a los 30 juegos, es mejor una NES. Claro, 30 juegos... Porque por el precio prácticamente te puede ser una NES, ¿eh? Bueno, sí, claro. Y continúa, dice, la siguiente compra no la tenía prevista, pero lo vi a 25 euros en Amazon y mi Diógenes no pudo resistirlo, es un Persona 5, pues buena elección, la verdad, yo aún lo tengo ahí pendiente. La buena rima. Persona 5 está totalmente invierno. Sí. Y dice, finalmente en las rebajas de Origin he pillado el Battlefield 1 completo a 15 euros y dice, no pongo Frotto, ya que al ser una compra digital quedaría un poco de migrante, bueno, no serías el primero, tampoco pasa nada. Bueno, y que si se lo compra... El que se lo quiera, el que quiera el Battlefield 1 en Equipo One, que lo, más, que, ¿no? No, no, que se compre el juego solo, que por 10-12 euros lo encuentras. ¿Y lo porque están regalando todo. Sí, están regalando todos los prácticamente DLCs, todos los DLCs, sí. Como hicieron con el Battlefield. Está bien, ¿no? Te ahorras el dinero de los DLCs, sí. Y un pack muy jugoso hace poco de Play 4 digital por 17 euros del Titanfall 2 y el Battlefield 1 con absolutamente todos los DLCs, las ediciones definitivas, pack, los dos, 18 euros. Yo no lo compré, pues mira, pues no sé, pero estaba jugoso el precio, la verdad, para los del Plus. Y ya está, no hay más compras de los oyentes. Yo ya tengo aquí las compras de julio, tengo una compra. Uf. Pero, y estamos a día 1. Joder, Willy. Me da un homenaje, pero bueno, ya. Bueno. No lo explotéis. Es que es normal, cumpleaños. Joder, oh, tío. Ya hemos dicho algo. Que lo tengo tapa en todos lados, tío. Pues eso, hasta aquí las compras de junio de Hot Factory. Los oyentes han estado muy flojos, ¿Le falto yo un mail? ¿Qué? No. Os habéis cagado. La cuestión está en que absolutamente nadie me había mandado nada, excepto el primer mail que fue de... Hostia, no me acuerdo el nombre. ¿Piojo 10? ¿Cómo ha sido? Muy buen nombre. Pelito. Piojo. Bueno, sí, se parece. Empieza por... Sí. ¿Por qué? Pues él fue el primero hace unos pocos días y yo en el Telegram, que mañana es el último día, que hoy es el último día, y a última hora todos me mandaron la foto. Así que, pues y a Hansler le pilló fuera de casa, no pudo mandar. Sí, en realidad sí. Somos españoles, ¿qué esperáis? Pues nada, estas han sido las compras. Si tenéis más compras por ahí, podéis dejarla en la caja de comentarios aquí abajo. No toquéis la polla. Básicamente eso, nos vemos en las compras de julio. Para julio. Entonces ya no estaremos grabando el programa, estaremos en las vacaciones, pero bueno, ya sabéis la que vecina. En YouTube seguimos dando el callo por dinero, así que. Pues nada, eso. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un majestuoso saludo. Chao. Que fue. Por delante y por detrás.